Cayeron. Sin saber bien por qué. Hombres, mujeres y niños. Que solo querían vivir. Con movimientos pesados. Como hombres ebrios. Mutilados. Masacrados. Con los ojos abiertos de horror. Cayeron. Invocando a su Dios en el umbral de su iglesia o en las puertas de sus casas como un rebaño del desierto titubeando en conjunto abatidos por la sed, el hambre, el hierro, el fuego. Nadie levantó la voz en un mundo eufórico. Mientras un pueblo se pudría en su sangre, Europa descubría el jazz y su música, las quejas de las trompetas cubrían los gritos de los niños. Cayeron, púdicamente sin ruido, por millares, por millones. Sin que el mundo reaccionara, volviéndose en un instante minúsculas flores rojas, cubiertas por un viento de arena y después de olvido. Cayeron. Con los ojos llenos de sol, como un pájaro que en el vuelo una bala abate para morir en cualquier lugar y sin dejar rastro, ignorados, olvidados en su último sueño. Cayeron, creyendo, ingenuos, que sus hijos podrían continuar su infancia. Que un día pisarían tierras de esperanza, en países pródigos, de hombres con las manos abiertas. Yo soy de ese pueblo. Que duerme sin sepultura, que ha elegido morir sin abdicar su fe, que nunca bajó la cabeza bajo la injuria, quien sobrevive. Bueno, venimos escuchando esta canción que tiene que ver con la historia del pueblo armenio, con traducción mediante, que nos recuerda una fecha, una dura fecha de la historia de ese pueblo, cuya comunidad de nuestro país además tiene su programa de radio aquí los fines de semana, que es Radio Arax. Y para recordar, como hacemos cada año también con estos hechos, tenemos en línea a Andrés Bartavedian, que integra la comunidad armenia, pero además Andrés es docente de historia y hemos conversado con él en distintas oportunidades ya sobre esta fecha, sobre su significado. Andrés, buen día, gracias por estar con Radio Centenario. Bueno, buenos días para todos, un gustazo de nuevo poder estar con ustedes. Bueno, es en realidad la fecha que se toma respecto al genocidio armenio es el 24 de abril, o sea, se estaría cumpliendo mañana de 1915, pero como vos mismo nos has explicado en otras oportunidades, esto tiene que ver con hechos históricos que no se centran en un día solo, ¿verdad? Exactamente, cuando hablamos de un genocidio hablamos de un proceso. Lo que se toma en el caso del 24 de abril es una fecha simbólica que daría puntapié al genocidio, digamos, es la captura, el apresamiento y el asesinato de cientos de intelectuales armenios y de gente influyente, sobre todo, porque también estamos hablando de comerciantes, grandes empresarios, artistas, sacerdotes, políticos. Digamos, toda una camada de gente que tenía cierta influencia sobre la población y que fueron los primeros asesinados, digamos, en este plan. Pero esto continuó y luego devino en el asesinato básicamente de la población masculina que se había integrado al ejército y que poco después de iniciarse la Primera Guerra Mundial fueron desarmados y se los utilizó como mano de obra específicamente para construir caminos, rutas, vías de ferrocarril, y luego fueron asesinados, incluso cavándose ellos mismos muchas veces las fosas en donde serían luego enterrados sin saber que ello ocurriría. Y posteriormente la tercera gran medida que fue la deportación hacia los desiertos, sobre todo de Siria, y de la población, digamos, restante, que eran las mujeres, los niños, los ancianos, todos aquellos que físicamente no estaban aptos para el ejército, y que fue la tercera gran medida que llevó, digamos, a este número de 1,5 millones aproximadamente de seres que fallecieron o desaparecieron directamente, porque también eso existe, ¿verdad? O sea, nosotros muchas veces no tenemos idea de dónde nuestros antepasados terminaron muriendo. Claro, esto ocurre, digamos, en el periodo de conformación de Turquía, del Estado turco, tal como lo conocemos actualmente, tras la desaparición del Imperio Otomano. Esto tiene que ver con para entender la actitud que adoptó Turquía hacia los armenios, Andrés. Y digamos que era un periodo de decadencia del Imperio Otomano ya, un imperio del que nosotros, por ejemplo, en Uruguay conocemos poco a nivel, de la historia que trabajamos en institutos de educación, porque generalmente se centra en Europa, Estados Unidos y América Latina, pero estamos hablando de un imperio de unos 600 años a esa altura, cuando se inicia el siglo XX, que había abarcado buena parte de Asia, el norte de África, Europa, hasta las puertas de Austria, y que estaba en un periodo de decadencia, había perdido muchos de sus territorios, y digamos que en ese momento se radicaliza la ideología de quienes toman el poder a partir de la revolución de 1908, que son los jóvenes turcos, y con el Partido Unión y Progreso a la cabeza, y deciden este plan de exterminio, habiendo sí ya cometido atrocidades anteriormente, que son como la antesala de esto, las matanzas que el sultán Abdulhamid II cometió entre 1894 y 1896, pero que digamos que tienen el corolario definitivo como plan de exterminio en sí mismo, luego de la toma del poder de estos jóvenes turcos y luego de que incluso a la interna, en el 1913 se produce un golpe de Estado a la interna, incluso de ese movimiento, y el ala más radical toma el poder y ahí termina de diagramar este plan de genocidio, que sí, desde 1915 se continúa prácticamente, ahí hay, digamos, básicamente hay quienes tomamos 1918 como una especie de cierre a esa etapa, y otros que lo llevan hasta 1923, en donde sí ahí surgiría la República de Turquía. O sea, ahí hay un proceso de decadencia del imperio y de creación de la República que se engancha, pero digamos que tiene algunas características diferentes, porque digamos que Mustafa Kemal, al que ellos llamarán Atatürk, como padre de los turcos, era parte del movimiento de los jóvenes turcos, pero durante la Primera Guerra Mundial sobre todo estuvo dedicado más al frente militar, y luego con una postura más nacionalista ante la derrota en la Primera Guerra Mundial, digamos que no acepta las condiciones que se le imponen por parte de los vencedores aliados, y comienza desde digamos en lo que era más el interior del Imperio Otomano y lo que va quedando como la futura Turquía, un movimiento revolucionario que termina negociando con las potencias y termina, digamos que, por ejemplo, logrando que se desconozcan todas las los tribunales militares que existieron posteriormente a la Primera Guerra Mundial y que habían juzgado incluso en ausencia a los perpetradores del genocidio, ¿verdad? Entonces ahí hay una política entre de ruptura y continuidad en una cosa que es bastante compleja, ¿no? Pero sí estamos en un proceso, digamos, en un momento bisagra para la construcción de la Turquía moderna. ¿Y por qué el ensañamiento de ese Estado turco con los armenios, Andrés? Bueno, yo desde mi racionalidad nunca puedo explicar ese ensañamiento. O sea, uno puede tratar de explicarlo en términos históricos, es muy difícil humanamente concebir eso, y realmente lo que hay es, a ver, por un lado, la idea de que si a los armenios se les ocurría, ¿no?, pensaban muchos líderes turcos, independizarse como habían hecho otros pueblos del Imperio Otomano, iban a perder una zona de su territorio que era muy importante para ellos. Por otra parte, había, sí, la idea digamos, de extenderse hacia el este como imperio y reunirse con otras poblaciones de origen turanio también, ¿no?, que es de donde llegan desde el Asia Central los distintos pueblos, entre ellos el otomano, y eso por otro lado. Pero después el ensañamiento también va del lado de los perpetradores en el campo, digamos. La muerte se da de distintas maneras. O sea, por un lado, tenemos que se acuerda para que el Estado no participe como Estado, se acuerda con reclusos, con presidiarios a los que se libera para que realicen el trabajo sucio, se acuerda con incluso comunidades kurdas que llevaban una vida diferente, tenían, digamos, tenían roces con los armenios a nivel cultural, religioso, etcétera, y a esa gente se les promete las propiedades de los armenios, se les dice que se les puede robar a los armenios, que se puede secuestrar a niñas y mujeres armenias para que integren harenes o para que sean servidumbre en sus casas. Se trabaja desde distintos puntos de vista, porque hay una cuestión ideológica, pero después está también cómo yo hago que la población participe, ¿sí?, y que, por ejemplo, muchos de los que habían sido vecinos de los armenios no se interpongan en el camino, en el plan. Entonces, digamos, no es sencillo, no es solamente una cuestión de ensañamiento. Lo que hay es, desde las autoridades, un plan absolutamente elaborado, y luego en el terreno de ejecución de ese plan se dan cuestiones que tienen que ver con más lo que cada uno deja aflorar en ese momento. Claro. Entonces ahí hay una mezcla de cosas, ¿verdad? A partir de esos hechos tan duros, vino, como se supone que todo pueblo debe hacer, ¿verdad?, ante un ataque de esa dimensión, la lucha contra la impunidad y la lucha por la memoria, que implica también dar a conocer al mundo lo que pasó y que los distintos países y los distintos ámbitos internacionales reconozcan la verdad de los hechos ocurridos y los rechacen, ¿no? A lo largo del siglo XX y en lo que va de este siglo, Armenia y quienes se sienten identificados con esa causa siguen bregando porque se den esos reconocimientos. Sí, sin duda, eso es parte de lo que sucede cada 24 de abril, pero además de lo que cada comunidad armenia, digamos, desarrolla durante todo el año. Digamos que, para retomar algo de lo anterior, los armenios del Imperio Otomano ya habían, eso fue otro de los de lo que ellos utilizaron como excusa, digamos, que el gobierno turco otomano utilizó como excusa, que era que los armenios ya salían a solicitar que otras potencias intermediaran, sí, para, porque los armenios lo que reclamaban eran mejores condiciones de vida a nivel social, a nivel administrativo. O sea, eso se daba porque, digamos, eran considerados ciudadanos de segunda categoría al no ser musulmanes, y había una serie de reclamos que tenían que ver con que los armenios eran ciudadanos de ese imperio y que muchas veces lo que pretendían eran mejores condiciones de vida y no necesariamente esa otra idea de independencia que si existía en un grupo minoritario en ese momento. Entonces, esos reclamos hacia potencias extranjeras también hicieron que el gobierno turco otomano se molestara y hablara de la intención armenia de la injerencia extranjera en sus territorios. Y eso hoy sigue, digamos, sigue sucediendo con el Estado turco actual. Cada vez que un Estado reconoce el genocidio armenio, el Estado turco todo el tiempo está prestando atención a las leyes, a los decretos o a las declaraciones gubernamentales de los demás estados que conforman la comunidad internacional, y en esa lucha por la memoria es que cada 24 de abril todavía los armenios reclaman. En realidad han habido ciertos logros, pero después de 106 años, digamos que no son suficientes para la dimensión que tienen estos hechos históricos y para lo probado que están. Pero bueno, hay una cuestión a nivel político y a nivel de lo que conocemos como en teoría como el realismo político, que tiene que ver con que los intereses se manejan a través de, perdón, que los estados se manejan a través de intereses y no de cuestiones morales o éticas, que hacen que todavía muchos, digamos la mayoría, ¿sí?, la mayoría de los estados en el mundo no reconozcan el genocidio armenio a nivel político, digamos, más allá de que históricamente esté probado. Y esto es un constante reclamo que lamentablemente todavía está atado al 24 de abril, sí. Porque este es uno de los, digamos, de las tres dimensiones en las que yo pongo el 24 de abril, que es una de ellas que uno esperaría que en algún momento desaparezca, que es la del reclamo, del reclamo por el reconocimiento de la verdad, del reclamo de justicia, y que quede sí en esa primera dimensión, que es la dimensión del recuerdo, que es el recuerdo de las víctimas, el recuerdo de los desaparecidos. Y la tercera dimensión que yo siempre intento rescatar, y más sobre todo desde que trabajo con adolescentes, que es la de la celebración de la vida, que también es, claro, para mí es trascendental, porque es esa manifestación de que el objetivo no se logró y que la vida pudo más que ese intento exterminador, ¿verdad? En ese sentido, Andrés, de los reconocimientos que decíamos, bueno, hay ya una lista larga de países, sobre todo que cuyos parlamentos, ¿no? Se habla de una treintena de países que han votado leyes, resoluciones o mociones de reconocimiento del genocidio armenio. Ahí se destaca Uruguay, que en el año 65 fue el primer país que reconoció el genocidio como tal, de acuerdo a lo que se señala. Se han dado algunas recientes, por ejemplo, en Francia, que celebró por primera vez un Día Nacional de Conmemoración en el 2019, el 24 de abril. Y este año se tiene la expectativa, en particular con Estados Unidos, donde se ha indicado que el nuevo presidente Joe Biden podría hablar reconociendo esto, definiéndolo como un genocidio, que sería un hecho político muy importante, pero siempre está atado lo de Estados Unidos a cómo se está llevando en ese momento con el gobierno turco de turno, ¿no? Exactamente. Eso, digamos, que es parte de lo que hablábamos del realismo político. Estados Unidos, digamos, para este 24 de abril, el hecho que se espera con mayor expectativa, digamos, a nivel político y de reconocimiento, sería que el presidente Biden utilizara en términos genocidio, digamos, que es ese el gran tema, porque los presidentes anteriores, como Obama y Trump, utilizaron la terminología armenia para denominar estos hechos atroces, y muchas veces como candidatos prometieron algo que luego desde la institución presidencial no cumplieron, y de eso está lleno. La Cámara de Representantes y el Senado ya tomó la delantera en esto en el 2019, a fines de 2019, cosa que también fue un hecho histórico, digamos, sí. Y entonces ya hay reconocimientos a nivel del Congreso de los Estados Unidos, y faltaría esta denominación por parte del propio presidente. Un Estados Unidos que, digamos, pasó 40 años para ratificar la propia convención de genocidio de la ONU, ¿no? O sea, un Estados Unidos que se ha tomado su tiempo por el propio miedo a ser acusado de ese crimen. Así que, en realidad, en términos políticos, uno siempre es cauto, ¿no? Claro. Hace mucho tiempo que perdí el romanticismo y digamos que soy muy cauto respecto a lo que se puede lograr, pero bueno, se han dado pasos, y sobre todo algunos importantes desde el centenario, desde 2015 a esta fecha. Acá hay una cuestión simbólica que es muy importante, porque digamos estamos hablando de una de las mayores potencias del mundo, y que esto puede traer aparejado un efecto dominó, digamos, en otros países. Entonces, en ese sentido, creo que es importante, pero bueno, hay que marcarlo también en los términos correspondientes, ¿verdad? Claro, habrá que esperar eso. Y en medio de estas condiciones de pandemia a nivel internacional, y en nuestro país, que tiene una comunidad armenia bastante activa, la vimos en los meses pasados durante la situación de guerra que se vivió nuevamente con Azerbaiyán, pero en este caso, donde las condiciones sanitarias imponen limitaciones para actividades públicas, ¿qué se tiene previsto en nuestro país, Andrés? Bueno, como hechos destacados, podemos decir que digamos que hoy va el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, va a estar a cargo de la cadena nacional que determinó el gobierno. Hoy a las 20 horas va a suceder eso. Eso es un hecho, digamos, importante. La conmemoración, digamos, oficial, virtual, ¿verdad? Como tú lo estabas diciendo, de la propia colectividad, será mañana, 24 de abril mismo, a partir de las 17 horas, que será una transmisión que la colectividad armenia del Uruguay realice a través de YouTube, y los jóvenes armenios del Uruguay, digamos que reúnen a jóvenes de todas las instituciones, lo van a retransmitir a través de Facebook Live. Así que hoy 20 horas tenemos la cadena nacional, mañana 17 horas tenemos el mensaje de la colectividad armenia del Uruguay, y después es lo que se viene transformando ya en una tradición, que es la donación de sangre, que se hacía como una jornada, va a pasar a ser una semana de donación de sangre en el Servicio Nacional de Sangre, de ahí de 8 de octubre y Garibaldi. Ajá. Y esto también la gente interesada puede acercarse y a través de las redes sociales a conocer un poco más si desea participar en esta semana de donación de sangre. Eso creo que son los tres hechos más importantes, más relevantes, ¿sí? Bien, decías mañana, hoy la cadena entonces a cargo del ministro Pablo da Silveira, y mañana esta transmisión desde las 17 horas. ¿Por qué redes, digamos? ¿Hay que ir a las redes? Digamos en YouTube, el canal que es Colectividad Armenia del Uruguay, y ajá, en Facebook pueden ingresar a Jóvenes Armenios del Uruguay a la fanpage y desde ahí seguir la transmisión. Muy bien, ahí va a haber, digamos, algún tipo de proclama o de oratoria de integrantes. Ahí estará centrado el mensaje de la Colectividad Armenia del Uruguay, digamos como tal, que eso es importante, porque muchas veces ha sucedido que la colectividad no tuviera, digamos, una sola voz Y bueno, de un tiempo a esta parte se ha empezado a trabajar desde mi punto de vista mejor en ese sentido. Y bueno, y mañana estará reunida a través de ese mensaje, digamos, en forma virtual. Muy bien. Así que están convocados para hoy a las 20 horas y para mañana a las 17 horas y en la semana que viene para acercarse al Servicio Nacional de Sangre a hacer su donación. Bien, profesor Andrés Bartavedian, no, por supuesto no podíamos dejar pasar esta fecha histórica aquí en la radio y te agradecemos este rato, por seguramente favor. El fin de semana, sábado y domingo en Radio Arax, aquí el programa de las 13 horas va a estar presente particularmente toda esta fecha. El saludo a toda la comunidad armenia y seguimos conversando en cualquier momento, Andrés. Bueno, yo te agradezco mucho y antes de terminar me gustaría simplemente hacer una mención, ya que lo tocaste de pasada, que es a los hechos sí. Sucedidos el año pasado, que han prendido las alarmas nuevamente, ya que hablamos de crímenes de lesa humanidad, de genocidio. Digamos que cuando, por ejemplo, un Estado agresor como el Estado de Azerbaiyán tiene a la cabeza a alguien que piensa y proclama que la Yerevan, como que es la capital de Armenia, es parte de sus territorios, y después de atacar poblaciones civiles y saber que Turquía estuvo, digamos, conformando una alianza agresora junto con Azerbaiyán, uno no puede dejar de estar alerta, por lo menos, ¿no? Y creo que eso es muy importante, y la comunidad armenia está muy pendiente de esa situación. Digamos, la República de Armenia está viviendo momentos bastante aciagos, ahora con muchas disputas internas también. Entonces, quería simplemente decir eso, recordarle a los escuchas de que los sucesos del año 2020 han reabierto muchas heridas, esas heridas que también están siempre, digamos, en llaga a partir del negacionismo, han reproducido con los sucesos del año pasado, y creo que no solo los armenios, sino la comunidad internacional siempre debe estar pendiente de estos síntomas, de estos signos y prender ciertas alarmas para que y crímenes de esa humanidad no se repitan, ¿no? Muy bien, gracias profesor Bartavedian, gracias, hasta pronto. Un abrazo grande a todos. Abrazo. Cayeron. Sin saber bien por qué. Hombres, mujeres y niños. Que solo querían vivir.